Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un martes 6 de noviembre. Estamos conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios. Victoria sobre la fuerza del mal. Y puntualmente hoy día es un tema que quizá usted lo ha abordado en algún momento, pero lo vamos a tocar nuevamente porque interesa para nuestro cambio, para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla Raúl Medina acá en esta conversación. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Tenemos una lucha contra principados y potestades, que ya lo dijimos. No vamos a discutir, no vamos a seguir discutiendo sobre la existencia del diablo. La Biblia lo menciona y nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Así que si alguien no quiere creer, bueno, creo que no podríamos hacer más tampoco. ¿Ah? Hay un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 4, verso 7, que dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Creo que este es un texto muy importante para nosotros. El Señor nos dice qué debemos hacer. Ahora, ¿cómo resistir al diablo? He ahí la pregunta. Y creo que la respuesta sería que la única forma de resistir al diablo es una entrega completa y total a Cristo Jesús. El único que tiene el poder para hacer que el diablo huya de nosotros. Esa disposición que puede existir en nosotros a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios hace que el diablo tiemble, porque hacia allá está la idea que se está presentando, esto de someterse. ¿Someterse a qué? ¿O estás de parte del enemigo de Dios o estás de parte de Dios? Someterse a su voluntad es al plan divino de la salvación. Por eso que está aparejado muchas actuaciones, muchas normas, porque son parte del plan divino para nuestra salvación, no para llevarnos a inquietarnos, a atormentarnos. Ustedes tienen que hacer esto, lo otro. Como alguien decía, mira, no te acerques a estas personas porque ligerito te van a empezar a pedir esto, esto, otro. Yo decía, ¿cómo que pedir? Si es una cuestión que uno acepta o no acepta. Como si alguien, y vuelvo a tomar ese ejemplo que siempre lo he hecho, como si alguien quiere tomar la nacionalidad de un país. Entonces alguien te dice, mira, no tomes esa nacionalidad porque te van a empezar a pedir que te aprendas esto, que hagas esto, que te portes así, que sepas su idioma. Bueno, si yo acepto a Jesús, hay ciertas condiciones que me van a llevar allí. Por eso que dice, someteos pues ¿a quién? ¿Te sometes a Dios o te sometes a Satanás? No hay otro camino, no hay un intermedio. Por eso que es tan terrible cuando la persona piensa, no existe Satanás. Está sometida a Satanás, lamentablemente. Y el único camino es someterse a Dios, y Dios va a dar la respuesta. Y creo que Pedro tiene la respuesta aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora hay uno, te fijas que hay un problema que siempre la Biblia lo aclara, lo comenta y lo enfatiza, este problema de que estamos frente a un enemigo que anda buscando hacernos caer. Por eso que es lindo en el libro de Deuteronomio, mira, tomando esta idea y reforzando esta idea, menciona a Cristo que, o Jehová cuando estaba con ellos, les dice más vosotros, o Moisés, digamos, hablando allí, escribiendo, dice más vosotros, refiriéndose a ese pueblo, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Por qué? Ahora, tú puedes ver el relato de Moisés también cuando habla cuántos perecieron en el desierto, cuántos murieron. Y no murieron porque seguían a Jesús, sino que seguían a las fuerzas del mal. Iban en contra de la voluntad de Dios. Pero aquellos que se mantuvieron de parte de Dios, hasta el día de hoy, Moisés le dice, estáis vivos hoy. Y exactamente puede suceder lo mismo, como Pedro lo está relatando allí, dice, humillaos. Pues, ¿bajo qué cosa? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe que, Horacio, esa expresión no es una expresión, quizá voy a decirlo así, propia del escritor de Pedro, porque también está en el Antiguo Testamento la mano poderosa de Dios. Cuando muestra la grandeza, cuando muestra lo que ha hecho Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 8:24, hablando de esta misma expresión, de esta misma palabra, dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Dando a conocer que esa mano poderosa realmente es grandiosa, nos da esperanza, y frente al problema que tenemos, que nuestro adversario, podemos ser no vencedores, sino que super vencedores, porque Cristo nos ha dado efectivamente la victoria. Fíjate lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y el verso 27. Ni deis lugar al diablo. A veces nosotros permitimos que el diablo se meta, le echamos toda la culpa a él, pero nosotros también tenemos culpa. Porque en Efesios capítulo 6, verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, cuando nos habla de esta armadura de Dios, nos está dando una serie de elementos que nosotros tenemos. No es que vamos a ponernos una armadura. Pero la armadura de Dios significa, por ejemplo, la espada de la palabra, el yelmo de la fe, en fin, va con distintas cualidades, se va vistiendo el cristiano, que puede hacer frente al enemigo con esto. Pero esto son cosas que el Señor es el que provee esto. Y dice que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, no debemos dar lugar al diablo. Hay un pensamiento interesante que dice, si no quieres que el diablo te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Mira, creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer, es evitar meternos en el terreno enemigo. Mira, esa es una realidad, porque la expresión que aparece allí que tú acabas de leer, eso no demos lugar, también puede ser traducida como ocasión. Exactamente. Como oportunidad. Y sabes tú que cuadran tan bien estas expresiones, porque a veces le damos ocasión al diablo. Claro que sí. Nosotros tentamos al diablo. Y vamos mirando cosas, leyendo cosas, actuando, escuchando comentarios, aceptando algunos comentarios que se hacen a veces a manera de chiste, de sketch, qué sé yo, y son, no son agradables y no deberían estar en los oídos de un cristiano. Y estamos dando ocasión para que Satanás actúe, claro, en nuestra mente. Sí. Fíjate, ahora, hay elementos que son utilizados por el enemigo y que llegan fácilmente a nosotros y a veces nos pillan descuidado. El televisor, el computador y el teléfono celular. Son tres elementos que el enemigo está utilizando. No digo que estos elementos sean malos, malos en sí no. Son muy buenos porque uno en internet puede encontrar cosas edificadoras o cosas edificantes, puede encontrar cultura, puede encontrar una serie de cosas muy positivas, pero también unas que son tremendamente negativas en el mismo elemento. Todo es cómo se use, cómo se utilice. Lo mismo el celular. Tiempo atrás unos jovencitos estaban solos y estaban allí con el celular. Cuando lo fueron a ver, estaban viendo pornografía a través del celular. Entonces, fíjate, con todo esto, el enemigo se le ha hecho tremendamente fácil llegar hasta nosotros, y especialmente hasta los niños y jóvenes, y ensuciarles la mente, de manera que poco a poco se van apartando de Dios y ya después no quieren saber nada de Dios. Y tú puedes encontrar en los modales, en la actitud, en la forma de ser, de responder, de actuar de los jóvenes, que efectivamente está siendo efectivo Satanás su saña, su veneno en las vidas de ellos. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con estas situaciones, porque si Pablo si Pedro te decía que tendríamos que humillarnos para que Dios actúe bajo su mano poderosa, es así. Porque a veces, y de hecho, los cristianos sufren a consecuencia del pecado, a consecuencia de la iniquidad, y otras veces sin consecuencias mismas son alcanzados por alguna situación desagradable. O sea, las consecuencias, sin haber hecho nada, siendo inocentes, claro. También podemos mencionar el caso de Job. Y así como en el caso de Job, podemos ver muchas personas que en este mundo sufren y a veces son totalmente inocentes. No están sufriendo por culpa propia. Entonces, nosotros vemos aquí que estamos en territorio enemigo. Fíjate que Nehemías en el Antiguo Testamento ya lo reflejaba diciendo en Nehemías 1:10, dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ya Nehemías estaba diciendo, ¿no es cierto?, que Dios es el que nos da la victoria, porque Satanás está atento a hacernos caer, separarnos de nuestro amigo mayor, nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Que eso no ocurra en el día de hoy para ustedes ni para nosotros. Bendiciones. Nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. ¿Quién no conoce la realidad del sufrimiento? Como humanos, parecemos destinados a sufrir en este mundo. ¿Qué diferencia vital debería generar nuestra fe en medio del dolor y la tristeza? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.